Nicolás Massa, que es el subsecretario de la provincia de La Rioja, iba a decir de empleo, un poco también similar a la cuestión. Nicolás, ¿cómo le va? Lo saluda Sergio Flores, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Flores? Un gusto saludar a usted y a su audiencia. Bueno, usted que tiene mucha tarea siempre, ¿no? Y que está por ahí en los focos más importantes, ¿no? En lo que tiene que ver con la faz laboral, ¿no? Sí, datos que surgieron, ¿no? No atendemos. Nadie trae solución para acá. Usted tiene que llevar la solución, ¿no? Para todos los lugares donde se generan. Hacemos todo lo posible. Así que, Nicolás, hubo datos, ¿no?, que surgieron a nivel nacional en que La Rioja, bueno, el índice de desempleo es menor que en muchas provincias. ¿Qué nos puede ampliar con respecto a este tema? Sí, bueno, en realidad esa tarea siempre está en los relevamientos que realiza el Ministerio de Trabajo de la Nación, la delegación que conduce el mercado. De todas maneras, nosotros como organismo de trabajo tenemos también la certeza de que el crecimiento en realidad real de ocupación en la provincia, en la parte privada, lo vemos, ¿cierto?, dado en, por ejemplo, si tomamos rubro como la agroindustria, ¿cierto?, donde se ha visto un crecimiento, dado que algunos establecimientos que tenían la cosecha de la, por ejemplo, de la aceituna, en los últimos dos años, han comenzado y han construido dentro de los mismos predios rurales las naves para empezar a elaborar el producto. O sea, que antes lo cosechaba y lo vendían para terceros, ¿cierto?, para que lo elaboren. Ahora hay muchas empresas que elaboran. Entonces, tienen dos sectores, ¿cierto?, que tienen un convenio colectivo. Tanto el rural, el trabajador rural, propiamente dicho, el que está en la finca, el que cosecha, y después está por estía, que es el sindicato de la alimentación, aquellos cuando empiezan a elaborar aceituras, ¿cierto?, envasar y todas esas cuestiones, o hacer aceite en planta. Entonces, eso por un lado, y después nosotros en el parque hemos visto también que todas las plantas, en todos los sectores, tanto textiles como calzado, se ha visto un incremento notable en los últimos 3 años, y una permanencia, es decir, dado que nosotros veníamos, o sea, el país venía de una crisis del 2000, 2001, 2002, 2003, cuando se desaparece la convertibilidad, ¿cierto?, seguramente que empezó un crecimiento. Después tenéis sus bajas, pero nosotros, conversando con los gremios siempre, vemos que ha permanecido, se ha estabilizado y ha crecido en algunos casos el empleo. No obstante eso, ¿cierto?, hay franjas que están, ¿cierto?, con desocupados, tanto en jóvenes como en personas que pueden haber perdido su puesto de trabajo. Pero yo creo que los índices hablan, aclaran, ¿cierto?, de que hubo un crecimiento y una estabilización en cuanto que cuando se vino la crisis del 2008 no hubo un despido. Claro. ¿Por qué? Porque ingresamos en el repro, en la cual hubo una contención casi de 3.000, estamos hoy en 3.400, 3.500 trabajadores, que todavía están, ¿cierto?, las empresas beneficiadas con el aporte que hacen, esta ayuda económica por el programa de recuperación productiva. Yo creo que seguramente que hay que profundizar, buscar inversiones que es política del gobierno del doctor Beder Herrera, en buscar inversiones que posibiliten crear más puestos de trabajo genuinos y que eso permita, ¿cierto?, combatir el flagelo que es el desempleo, que no le permite a la persona estar dentro del marco de la seguridad social o contención de su grupo familiar. Así que bueno, yo creo que positivo para el trabajo que se viene realizando desde el gobernador y de todos los organismos que tienen que ver con esta cuestión tan sensible como es el trabajo. Así que bueno, aparte, Nicolás, yo no creo que sí. lo escucho. Perdón, lo iba a interrumpir. No, yo creo que esto hace que podamos redoblar los esfuerzos en buscar y trabajar siempre, ¿cierto?, para evitar la pérdida de fuentes de trabajo, los gremios, concientizar a los trabajadores de la importancia que tiene el cumplimiento, y nosotros seguramente con los gremios obligar a los empleadores también que estén dentro ajustados a derecho en el marco de la legislación laboral vigente. Claro, lo que toda una tarea, lo que usted destaca, ¿no?, importante, ¿no?, en lo que hablaba al comienzo, ¿no?, de estas tareas que tienen que ver por ahí, ¿no?, y que no solamente ya La Rioja dependa del empleado público, ¿no?, o sea, ya hay otra generación de trabajos y que se ha venido manteniendo, ¿no?, a través de las empresas y atravesando momentos difíciles, como bien dice usted, finales de 2008 y un 2009 que iba a ser muy complicado para el país. Seguramente, si tomamos en cuenta, en otros países vecinos, cuando la presidenta decide poner en vigencia el programa de recuperación productiva, todos los cimbronazos, pero en todos los sectores, industria, agroindustria, rurales, servicios, comercio, bueno, ha sido altamente positivo, no solo preservar la fuente de trabajo, sino incrementar, que eso ha dado la posibilidad que tenemos su índice, y teniendo en cuenta que en La Rioja también en los últimos años que ingresaron las cadenas nacionales como el ICI, BEA, Walmart, Carrefour, todas esas cadenas multinacionales que tienen, o nacionales algunas, han ocupado gente de La Rioja, las han preparado, y eso hace que haya un desenvolvimiento en un correo económico que va creciendo en función de que, como dice usted, que no sea solo dependiente del empleado público. Claro. Y que la tarea que tiene el gobernador de ir trabajando también en el interior, la tierra, para que vuelva a la siembra, al fruto, como en Chilecito. Nosotros hace cuatro años atrás se compraba tomate ahí en Chilecito para elaborar. Bueno, ahora se imagina que hay una elaboración de 12 millones de kilos de tomate y ha faltado todavía para elaborar en la planta de que era la ex Agroandina, que ahora está bajo una comisión mixta de parte privada y parte estatal, que el Estado lo tiene, pero con trabajadores que pertenecen a un convenio colectivo privado, no son empleados del Estado. Entonces yo creo que ha sido altamente positivo, y las acciones del gobierno a nivel nacional, concordantes con la actitud que tiene el gobernador de la provincia, creo que más allá de todas las dificultades que tenemos hoy, de que hay franjas de desocupados que hacen a que redoblemos los esfuerzos desde el Estado como protector general de la comunidad, de ir manifestándoles, concientizándoles que tienen que capacitarse, porque esta globalización que se da en el mundo, en el campo laboral, se necesita de una capacitación, de una formación, y que no para que no queden franjas marginadas y que posibilite una mano de obra calificada. Sin duda que sí, es así. Nicolás, antes de ya, bueno, obviamente culminar esta nota, brevemente dígame cuál es la situación que viven Piedras Moras y Suco. ¿Cómo está la situación ahora? Bueno, en el caso de Suco, yo mantuve una reunión con los trabajadores ayer y también con el sindicato, y bueno, capaz que sea la primicia para usted, estamos clausurando en estos momentos. No me diga. Suco, sí, porque... la empresa tiene una dificultad que ya está instalada, porque esta planta de Suco tenía una licencia de una camisa de una marca muy prestigiosa como es Lacoste, a nivel internacional, y ha perdido esa licencia. Entonces, no tiene una producción que posibilite inmediatamente un desembolso que haga que sea previsible la fecha de pago de los salarios. Entonces, por eso, nada más que tiene una situación de salud, el presidente de la empresa que no puede venir en estos días, pero sí hablé con el secretario de Industria, el contador de Gaetano, con el mismo gremio, lo vamos a esperar para saber cuál es el futuro de la empresa, porque muchas veces puede preocupar por un mes, dos meses, tres meses, puede preocupar la tardanza en el pago de los salarios. Esto preocupa saber cuál es el futuro de la empresa. Y eso nos preocupa, la gente ha perdido esto porque, lógicamente, no cobran tiempo y forma, les cobran con intereses, todas las obligaciones que ellos tienen, el traslado, el gasto de transporte. Y bueno, toda una situación, bueno, clausura y vamos a ver cuál es la estrategia que pudiera tener esta empresa para salir de esta situación y poder normalizar. Nicolás, en el caso de Piedra Mora, ellos están cobrando, justamente le han llegado tres cuotas juntas del REPRO, una dirigencia que hicimos en Buenos Aires, están cobrando 1.800 pesos, o sea que van a quedar con un saldo a favor de la empresa para el mes de agosto, para los primeros días de septiembre. Pero de todas maneras, el jueves, a las 7 de la tarde, la audiencia, yo converso con el ministro Tineo y el contador de Gaetano, y la vamos a trasladar a esta audiencia, al despacho del ministro Tineo, para que cuando venga la gente de Piedra Mora, en presencia del gremio, los trabajadores, creo que van a concurrir, el ministro, quien le habla, y el secretario de Industria, la empresa también haga conocer cuál es la previsibilidad que hay en el tiempo de continuar dentro del campo laboral acá en La Rioja, y que no tengamos que estar todas las quincenas, todos los meses con este problema, que no me pagaron en ninguna forma, que hago paro, que me reconocen, que no me reconocen, que cuando se vence pagan la mitad, después pagan en forma parcial. Sí. Todo un tema. Para eso lo llamamos, estamos trabajando en estas dos empresas que tienen mucha dificultad, y queremos que ellos vayan sincerándose y digan cuál es la realidad. Porque en realidad es una cuestión que la gente necesita, que la empresa le dice te voy a pagar los 10, y los 10 cumple, usted entra en un ciclo de que cada 30 días recibe la plata. Y claro, lógico. Pero si cumple, porque si usted no cumple, ya usted tampoco puede hacer compromiso, cumple con sus obligaciones afuera. Y lógico, se complica toda la situación, es una cadena, digamos, ¿no? Y bueno, gracias Nicolás, entonces, usted lo confirma, la clausura de Sucos, entonces. En estos momentos, sí. En estos momentos. Acabo de retirar del establecimiento acá de la institución, la gente de la subsecretaría de trabajo y el gremio para proceder a la clausura. Bueno, los pasos a seguir después de esta clausura, ¿cuáles son? Bueno, esperar la reacción de la empresa, de saber cuál va a ser los pasos a seguir, vuelvo a reiterar, no solo en el cumplimiento del pago, porque pagarle ahora, levantar la clausura para que el otro mes tampoco tenga cumpla. Problema, claro. Es decir, queremos que venga y diga cuál es la realidad de la empresa, si tiene futuro o no tiene futuro, para que nosotros también como gobierno veamos cuál va a ser la dirigencia que se puede hacer, buscar un inversor a través del Ministerio de la Producción, ya se verá. Ya se verá. Nicolás Massa, subsecretario de Trabajo, gracias como siempre. Que tenga buen día, un saludo para usted, su audiencia y su equipo de trabajo. Un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Muy bien, ahí la información, ¿no?, de Nacional, la clausura de Sucos, lógicamente.